Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, justamente la propuesta pretende ser un homenaje al trabajo que hacen los periodistas de la comarca, todos los días, cotidianamente. Y bueno, lo que se puede ver son, distintas impresiones de periódicos que han salido tanto en Viedma como en Patagones desde fines del siglo XIX hasta el siglo XXI, ¿sí? Desde el diario El Pueblo, que es uno de los, no es el más antiguo, pero es el más antiguo que nosotros tenemos en nuestra hemeroteca, pasando, bueno, por Flores del Campo, La Nueva Era, La Voz del Pueblo, El Federal, El Provincial, y hasta llegar a los dos periódicos que se han editado en formato papel últimamente, que ya no salen en ese formato, que es el diario Noticias y el diario Galdía, ¿verdad? Y bueno, es un recorrido apasionante, y además hemos seleccionado momentos importantes, ya sea para el museo o para la historia de nuestras dos ciudades. Así que bueno, invitamos a todos los interesados a acercarse a visitar esta pequeña muestra que va a estar disponible durante esta semana. Muy bien, veía ahí que, justo vos lo decías, habían elegido periódicos específicos porque se puede hacer, o sea, puedes usar y puedes leer el material, no es que es como una muestra para ver nomás. Claro, exactamente, uno puede acercarse y leerlos tranquilamente, digamos, la idea no es manipularlos mucho, pero se puede uno leer sin problemas. Y bueno, esa es la idea, ¿no? Acercarse e interactuar con estas formas de periodismo que ahora ya, por el avance de la tecnología, ¿no es cierto?, ya no están disponibles cotidianamente. Claro, tomar la historia y el Día del Periodista para hacer justamente esa memoria, ¿no? Exactamente, decíamos recién que el oficio o la profesión del periodismo y la del historiador se parecen muchísimo porque tiene que ver con la investigación, con buscar ya sea una nota, ¿no?, una nota o una cuestión muy especial que nadie descubrió todavía, una primicia. Bueno, el trabajo del historiador es también el mismo, digamos, buscar a veces un documento que nos esclarezca alguna situación muy especial y bueno, digamos, las similitudes y los paralelismos son lo mismo. Y además, con el agregado que siempre el trabajo que hace el periodista se transforma con el tiempo en un insumo para el historiador. Nosotros sistemáticamente recurrimos a los trabajos que hicieron generaciones anteriores de periodistas para analizar distintas cuestiones. ¿Hasta cuándo se va a poder visitar y en qué horario? Esta muestra va a estar en principio hasta este viernes y los horarios son de 10 a 12 del mediodía y de 15 a 17 horas.